Lo importante es disfrutarlo, ¿viste? La vida, lo importante es disfrutar el día a día, bueno, el aquí y el ahora. Bueno, ¿por qué no disfrutamos de la compañía de la señora Julia Pais, que la tenemos del otro lado del teléfono? ¿Cómo le va, Julia? Muy buenas tardes. Me estoy perdiendo el partido de PSG por culpa de ustedes. Miren lo que los quiero. No te das problema, está jugando con una marca. Está jugando con una marca, un torneo que se juega en 14 días. Pero, por favor. Pará, tranquilízate un poco. ¿Cuándo les importó me va a subir la presión. Les pido, por favor. Controlémoslo un poquito. ¿Y cómo le va, Julia Pais? Nosotros te avisamos si hay gol, Julia. Quédate tranquila. Bueno. Gol del Paris Saint-Germain. No. No te digas. Me caigo de culo, pero lo gritan fuerte. Gol de arco a arco del Red Bull vale 3. Por supuesto, señor. Les vengo a hablar hoy de algo zarpado, genial, que un montón de gente le da como cosita. ¿Vieron cuando te da cosita? Bueno, les da cosita. Mm. Es productos de gestión menstrual. Poco explicativo igual lo de le da cosita. Le da cosita. Por ejemplo, tenía un compañero de trabajo que decía, saquen todo ahí lo que tienen en la caja, que eran como, bueno, toallitas y algodón, era todo lo que ustedes tienen ahí en la caja. Imagínense el nivel al que llegamos de gente que no quiere ver toallitas. Lo que hay ahora, lo que hay ahora en cualquier lado, o sea, no sé si toallita, pero alcohol y algodón. Claro, y vemos, por ejemplo, posteos de mujeres que están, personas con diversas identidades que están con su copita menstrual y que aprovechan para regar las plantas. O sea, hoy ya se ve un montón. Una reutilización. Eso ya es un montón, igual, claro, para calmate. Hoy por ahí tengamos, si va a ser en estos términos, digamos, hoy quizá tengamos una columna más dialogada, que no está mal. Pero, bueno, una cosa es para mí, y no digo como que esto sea totalmente determinante. Claro, sino una cosa es, y sí, arrancamos, pero seguro, una cosa por ahí es una toallita, algo que uno tiene, con una copita menstrual, no sé si está bien que nos dé cosa, pero bueno, es una reacción. Ah, bueno, no, claro, es que estamos en un momento en el que vamos a empezar a hablar justamente de todo esto, de empezar a sacar tabúes y de cosas que tal vez a veces se nos negaron, o que por qué nos da cosita, y reitero, ¿por qué nos da cosita? Bueno, vamos a hablar de productos de gestión menstrual, este nombre le voy a poner, se considera que son productos, por ejemplo, las toallitas como nombramos, descartables y reutilizables, atenti porque hay reutilizables también, tampones, los famosos tampones, esponjas marinas menstruales, hay de todo. ¡Uy, qué lindo eso! ¡Qué bien que suena! Paños absorbentes lavables, ropa interior absorbente, copas menstruales, la famosa copita, o en todo producto que esté apto para la utilización durante la menstruación. Es algo que, como decimos, nos da tabú, a pesar de que le pasa a la mitad de la población en gran parte de su vida. No entendemos por qué nos da tabú, pero bueno, por suerte ya no sigue siendo como antes esto, y vamos a escuchar una publicidad de Days, las famosas toallitas del año 1994. Para mí, Days tiene intuición femenina. Sabía que me hacía falta algo para todos los días. Estaba segura que si era de Days, iba a ser mejor. Yo, desde que probé las toallas, esperaba los protectores diarios. Nuevos protectores diarios Days. Suaves. Suaves hasta en los bordes. Y se adhieren a tu prenda sin correrse ni moverse. Como solo Days lo podía lograr. Nuevos protectores diarios Days. Con Days nos entendemos. Por intuición. Claro, ¿qué me hacía falta en la vida? Trabajo. Hasta en los bordes. Es muy fuerte, pero aparte en ningún momento hablan de qué es lo que está usando. Una toalla y no sabemos para qué, fíjense que no se nombra. Pero aparte yo pienso de todas las cosas que me podrían hacer falta en la vida. Yo decía, no sé, trabajo, independencia, soberanía nacional, no, una toallita, un protector diario, que es una gran mentira, nos enseñaron a usar protectores diarios que no nos hacen falta. Bueno, esto era una publicidad de toallitas del 94. Mm. Venimos ahora, vamos a escuchar otro comercial mucho más moderno, más nuevo, que es de Carefree, y vamos a prestar atención a cuál es el mensaje que nos dan, A ver. Por año se gastan más de 8.000 millones de dólares en maquillaje. Y los tutoriales de belleza suman 170 mil millones de views. ¿Pero sabes que puedes verte bien sin tanto esfuerzo? Con confianza, el consejo estético más subestimado. Porque la confianza te ayuda a generar hormonas que mejoran tu piel. Tu pelo, tu cuerpo. Sí, para tu creatividad. Sos tu mejor versión. Por eso lo mejor que puedes ponerte para sentirte más linda es confianza. Y Carefree está para dártela. Carefree, confianza es belleza. Genial. Estamos genial. Llegando a límites. Qué quilombo toda la información, ¿no? Que dieron la confianza. ¿Qué está pasando? Para ¿Por qué estamos hablando de la menstruación y decimos que lo que nos hacía falta en nuestra vida era confianza y que con esto va a estar todo solucionado? Genial, ¿no? Sigue siendo tratada para mí con estas publicidades que siguen siendo muy parecidas a las del 94 como algo muy de minitas, como algo que nos hace sentir especiales. Nos llegan hasta a mostrar un líquido azul en las playitas. Ese es el sumum. Como el de los pañales. Para mí ese es el sumum. O sea, de toda esta temática de la cual estamos hablando, el sumum es que, o sea, que simulen que la menstruación es azul como si fuera un jabón de ropa de cualquier marca. Eso ya, como que si partí de la base de ahí, decís, maestro, ¿de qué estamos hablando? Es que es como que lo negamos, tipo, no la veo, es un líquido azul y lo vamos a negar. Hay una... Como que menstruó vívere, ¿no? El pibito menstruó vívere, menstruó chualchito, maravilloso. Claro, por supuesto. Les dejo una publicidad para que la vean después en algún momento, googleenla, de Natalia Oreiro. Pongan Natalia Oreiro tampones, Natalia. Que hay a Juan Quintanilla. Es tremenda, miren esa publicidad porque es tremenda, se van a caer. La meto Quinta. Hay para mí un problema más grande acá, o no sé si es mayor, pero es más tangible, es más urgente, que es que uno, no hay conocimiento o circulación de la información. De todas las campañas de salud que vemos a nivel oficial, no hay datos sobre lo que es las consecuencias de la exposición química a largo plazo, que sabemos que tienen algodón. Bueno, usar algodón puede traer químicamente consecuencias graves en nuestros cuerpos. Tampoco se mide el impacto ambiental que genera ese consumo, es mucha basura. Y por otra parte, la gestión menstrual, que presenta necesidades particulares como acceso a agua limpia, instalaciones sanitarias adecuadas, elementos de gestión menstrual que muchas personas no tienen. Claro, ¿y qué pasa cuando no hay acceso a esto? Y este es el punto al que quiero llegar. Hubo una campaña muy buena este año por parte de Economía Feminista y de La Poderosa, de menstruación como un derecho. Ya en 2017 habían llevado a cabo Menstruacción, que es una campaña que busca quitar el IVA a los productos de gestión menstrual y la provisión gratuita en espacios comunitarios y además el impulso de investigación y socialización de datos que, bueno, permitan tomar decisiones públicas y privadas con el objeto de esto que hablamos, desestigmatizar la menstruación. Eso te iba a decir, Julia, aparte de la estigmatización y de este tabú de nombrar las cosas por lo que son, digamos, y querer disfrazarlo de otra, hablar de confianza, poner otro color, una variable que también está en juego es esto último que mencionás, que tiene que ver con el impacto económico que tienen las personas que menstruan, toda la utilización, digamos, de estos productos. Es que justamente en esta emergencia sanitaria se hizo por parte de estas compañeras un análisis y el costo anual de toallitas ronda los 2.900 pesos y el de los tampones 3.800 pesos. Imagínense que les no pueden adquirir, ¿no? Poner para nuestros gastos. El gasto. Acá lo vamos a dividir, quédate tranquilo. De alguna manera, sí, no, pero bueno, está bien, está claro. Bueno, hasta el momento les cuento, para ir al final también, se presentaron 16 proyectos de ley de alcance nacional, este año también un proyecto en la Cámara de Diputados, y les traigo una primicia, después arreglamos si quieren un aumento de mi sueldo o algo así, pero les voy a traer una primicia espectacular. En nuestra ciudad se está trabajando un proyecto para que esto entre en el sistema de salud como una política pública sanitaria. Vamos a escuchar un cachito a la concejala Sol de la Torre. Desde el bloque de concejales y concejalas del Frente de Todos, junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata y a un grupo de organizaciones feministas, estamos trabajando en un proyecto de ordenanza que esperamos presentar en los próximos días para crear un programa de salud menstrual municipal. La intención es reconocer que la menstruación es una cuestión de salud, que contar con la provisión universal, gratuita y confidencial de elementos de higiene menstrual es una cuestión fundamental y necesaria para garantizar el derecho a la salud de las personas que menstruan. En ese sentido es que el proyecto prevé la educación, la sensibilización y la concientización sobre la utilización también de elementos reutilizables como la copita o las toallitas de tela, porque es intención que cada persona pueda contar con la información necesaria para elegir cuál es el mejor elemento de higiene menstrual que se adapta a su realidad. En este camino que estamos transitando, la intención es ir hacia una ciudad inclusiva que, por ejemplo, promueva que los baños públicos sean espacios adaptados para algo tan natural como es higienizarnos cuando estamos menstruando. Y en ese sentido es también romper con el tabú y la estigmatización que muchas personas sufren o sufrimos en relación a algo tan natural como es la menstruación. Este es un programa que esperamos se pueda llevar adelante, que el área del municipio, que el ente ejecutor sea la Secretaría de Salud y que cuente con el presupuesto y los recursos para garantizar el acceso a un derecho que entendemos que es la salud pública para todas las personas. Bien, bueno, un proyecto a nivel local y siempre se me viene, va, siempre no, pero digo, es recurrente esto, qué necesaria que es la ESI, ¿no? Su implementación en todos los niveles de escolarización, qué necesario que se hace cuando hablamos de todos estos temas, que podamos tener una ESI funcionando y que llegue a todos y a todas. Claro, para saber qué es lo que te está sucediendo y para también una persona a la que no le sucede sepa qué le pasa a la persona a la que le está sucediendo, claro, ¿no? Así que bueno, hay buena iniciativa de parte de Sol de la Torre, de Frente de Todos, está zarpado que esto llegue a nuestra ciudad, que se puede implementar, así que atentos, atentas, atentes, porque sigamos un poquito los portales, seguramente se va a presentar entonces dentro de poco y vamos a tener este tipo de materiales para quienes más lo necesitan, ¿no? Que no pueden acceder. Si tienen un manguito, mi recomendación, lo empecé a usar este mes, la copita. Ya está, hasta bien. Arriba, es una genialidad. Hasta arriba. Hasta arriba. Bien, hasta bueno. Arriba. Perfecto, completísimo. Julia Pais acaba de pasar a la final del Paris Saint-Germain, Por si. Perfecto. Que es de la única manera que ese equipo, conducido por un jeque, llega a la final de una Champions League. Si hubiera sido como corresponde, no hubiera llegado nunca. Un saludo, un abrazo grande, Abrazo fraternal. Vamos, Víctor Hugo Morales presente.